Amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a este sábado espectacular con la FM 106.9. Disfrutamos de Aguja y Vinilo. ¿Qué aguja de vinilo tenemos este sábado? Disfrutamos como nunca y ahorita a las 12 vamos a tener las 20 clásicas de la semana. Unas 20 clásicas inolvidables para que usted no se pierda ni un solo instante con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Y a esta hora, por supuesto, queremos saludar a cada uno de ustedes que están conectados con nosotros, por supuesto, y disfrutan de este Aguja y Vinilo para hoy sábado. Arroba la FM Medellín, ahí estamos en Instagram. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Qué quieres escuchar? Estoy en el trabajo, estoy en la casa. ¿Quieres saludar a alguien que está contigo? Hazlo. Esta es la FM. Después de comenzar con Gala y su Free From Desire, vienen canciones espectaculares, viene muy buena música en la FM. Cuatro canciones vienen con David Guetta: la canción Sexy Beach, algo de High Tech Tree, la canción Spin the Wheel, viene también algo de Club Land y una canción titulada The War is a Ghetto. Viene DJ Dero y con la canción Do the Rave Stomp. Bienvenidos, así comenzamos Aguja y Vinilo en esta mañana del sábado. Of the emergency broadcast system. Number Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Legit,

She's a sexy bitch. Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Es Aguja y vinilo en la FM siempre. Marcelita Gil, buenos días. Clásico conectada desde mi trabajo. Eric 09, clásico conectado desde Santo Domingo Sabio. Mauricio también está conectado con nosotros, dice que escucha la FM, siempre son lo mejor. Feliz fin de semana, Aguja y vinilo es mi favorito. Gracias por esa enorme energía que nos envían, pura energía de Aguja y vinilo en la FM, siempre, siempre, siempre. Esta vez con Rachel Starr, la canción Till There Was You. Tiene también Club the Heads y la canción Kick Your Heart. Viene algo de Bob Sinclair y la canción Love Generation. Y aquí está Capela con You Got to Know. Soy el clásico Herrera y este sábado es con Aguja y vinilo. Muchachos, este es el original. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Del fin de semana. Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. Es más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Vamos cerrando esta hora y la cerramos con John Jairo Agudelo. Me gustaría escuchar Aurora. Listo, John, más adelantito. Muchas gracias, John, por estar conectado con nosotros. Arroba la FM Medellín. Arroba la FM Medellín. Así estamos con Aguja y Vinilo en la FM. Siempre, muchachos. Vienen canciones. Vienen muy buenas canciones. ¿Y qué canciones las que tenemos para ustedes? Noel va a terminar la hora con Silent Morning. Viene también algo de Karma Berrique, quien amenazó con llegar a Medellín, y la canción Let's Work. Algo de DJ Roush y esta canción titulada El Disco Rojo. Vamos subiéndole volumen a tu radio. Esto apenas comienza. Es la primera hora de Aguja y Vinilo y lo vas a disfrutar en grande en este tu fin de semana. Thank you.

siempre. Siempre. La FM, la radio de siempre.

de semana el que tenemos después de escuchar a Da Jule con la canción Midnight of the Love Parade. Ahí está Juan de 1976, clásico. Muy buenos días. Qué buena oportunidad. Me tocas, por favor, algo de Fragma. Se llama Tocas Miracle. Por aquí también está nuestra amiga Cadriana 493, clásico, el mejor. Ay, un abrazo para ti, linda. También tenemos por aquí Arbey 115. Lo mejor en clásicos es Aguja y Vinilo. Dianis, buenos días, clásico. En sintonía con la mejor, siempre. Siempre, siempre, siempre con Ecuador viene también algo de Products. Algo de Possession con Elia. Viene Heavy Boy, Heavy D and the Boy, la canción Now That We Found Love. Bryce Cobb va a comenzar la tanda con la canción What Else Is There. Soy el clásico Herrera, soy Aguja y Vinilo los sábados en la mañana.